Las 5 de la tarde, 5 y 3 minutos. Las 5 y 3 minutos, como decimos, 3 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Tenemos sintonía de tertulia, sintonía del cafelito. En una tarde en la que, bueno, ya estábamos comentándolo con los contertulios, ¿no? Aunque de algunos, pues dicen que no hace tanta calor, ¿no? Como al menos a mí me lo parece. Bueno, las temperaturas que suben y los colaboradores, pues que hacen un esfuerzo extra por estar aquí una semana más. Así que se lo agradezco de antemano y le damos la bienvenida. A mi izquierda, Patricia Carrasco. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Manuel Sierra. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos a la espera de Paca, que nos tenía confirmada que venía hoy. Se habrá retrasado un poquillo más, pero en cuantito llegue, pues se une a la tertulia del cafelito. Además, una Paca que, bueno, que ha estado ausente estas 3 semanas y que teníamos muchas ganas hoy de verla. Bueno, miércoles 23 de junio, tenemos varios asuntos encima de la mesa. Casi todos, pues bueno, al menos estoy viendo aquí positivo. Sí puede haber alguno en el que puede surgir cierto debate, como ya ocurría el pasado lunes también en este espacio del cafelito. Y me refiero al fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior. Así lo anunciaba, ¿no?, la pasada, hace ya unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ponía como fecha este próximo sábado 26 de junio y mañana jueves está previsto que se expliquen, ¿no?, un poco, pues, las circunstancias que se va a producir. Sí parece que será siempre y cuando pues esté garantizada la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones. Bueno, veremos cómo afecta también de cara a un fin de semana en el que tenemos la subida a Ubrique. Patricia Carrasco, no sé qué te parece a ti este fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exterior. Hombre, a mí me parece bien por un lado porque ya estamos un poquito hartos, pero yo, por precaución, cuando haya, aunque sea en espacio libre y haya mucha gente, yo la voy a llevar puesta. Lo que no deja de ser es que si voy sola por la calle, sí me la baje. Pero yo voy a intentar de dejármela puesta hasta que no pueda, vamos. Porque es que, si no, es que yo creo que vamos a volver a lo mismo. Aunque estemos vacunados, aunque estemos... Pero yo creo que por precaución más que nada. ¿Temes ese paso? Sí. Manuel. No, yo sí, yo, como está diciendo ella, yo temo ese paso atrás, pero yo no creo que llegue, porque ya hoy nos encontramos la mayoría vacunados y eso es un gran adelanto. Ahora que sí, que respetemos por lo menos las distancias y todas esas cosas. Mira que si no, no es nada extraño que volvamos atrás, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, las distancias las guardemos por todo lo que más queramos. Me voy a saltar en el orden a Paca mientras que coge un poquito más de aire y se incorpora bien, no ya a la mesa. Y Fran, te doy primero la palabra. Lo que han dicho mis compañeros, pues ten en cuenta que esto es como todo en la vida. Esto es como el aborto, como la eutanasia. Es una cosa que te dan y si tú quieres la coges y si no, pues puedes seguir llevando tu mascarilla, ¿comprendes? A ti cuando te haces una ley para abortar no te dicen que abortes, sino que tienes ahí la posibilidad, o de la eutanasia lo mismo, ¿no? Pues tienes la posibilidad de cogerla o de no cogerla. Pues con esto es lo mismo. Entonces, ya depende también de los miedos que tenga cada persona, que son respetables, y de muchas cosas. Entonces, yo me la quitaré. yo llevo mucho tiempo con la mascarilla, de verdad os lo digo. Como todo el mundo, ¿no? Sí, como todo el mundo. Lo que pasa es que en plena pandemia, yo estaba por ahí ya con la mascarilla dando vueltas. En plena pandemia del año pasado. Uh-huh. Después es cierto que nos la quitaron a todos, ¿no, Paca? No sé, yo no me la quitaron. En verano, en verano. ¿Sí? Claro, hombre, en verano... ¿No la quitaron? Sí, quitaron esa obligatoriedad cuando parecía que pues nos íbamos a quedar aquí ya de todo. En verano nos la quitaron y fíjate tú lo que pasó. Pero claro, entonces no había vacuna. No había vacuna. Yo no me acuerdo de que me la quitaran. No, yo sí me dicen que no la puedo llevar por la calle. Yo después, viendo también a la gente que sabe de esto, pues dice que los aerosoles son más complicado de que se pasen al aire libre, pero claro, hay que tener mucho respeto. Como dice Manolo, a estas cosas hay que tenerle mucho respeto y mantener las distancias y mantener las cosas para hacerlo bien. Y por supuesto que se quite la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el exterior, quiere decir que no se te olvide nunca de llevarla en el bolsillo, porque en el momento que entres en cualquier sitio, tienes que ponértela. Uh-huh. Y eso es muy importante que lo sepa la gente también. Todo eso quiero hablarlo ahora, pero le voy a dar turno a Paca. Paca, buenas tardes. Buenas tardes. Nos alegramos mucho de tenerte aquí. Tres semanas te has ausentado. Tres semanas. Que al club de fans se la han hecho eterna las tres semanas. Ay, qué dolor de mi club de fans. Me quieren más que mi marido. Paca, ¿qué te parece que yo digo que lo mismo. Vayan a quitar la obligatoriedad? Yo te digo lo que hago yo. Yo me he venido para abajo y no había ni un arma. Entonces he traído la mascarilla en la mano. Cuando he visto a alguien, me la he puesto. Me he encontrado por el camino a dos personas y me la he puesto antes de llegar. Pero que donde haya gente, yo me la pienso de poner a mí. En mi casa no. Pero que si yo voy a la plaza, voy a algún sitio, o en un bar o en algún sitio, me la quitaré para beberme lo que sea, pero me la pienso de ir poniendo. Uh-huh. Porque parece que esto no es un juego, ¿eh? Que yo no sé si ayer visteis la tele cuando salió la Isa. Uh-huh. Que yo me harté de llorar y eso no es mentira, ¿eh? Que eso es verdad, ¿eh? Lo malita que ha estado. Y ese, como ese, miles de personas. Uh-huh. Pero yo como la conozco, pues digo... Y ahora, y eso no es un juego, que hay que tener cuidadito, ¿eh? Bueno, ya sí. No por nosotros, porque yo estoy vacunada de las dos. Pero y mis nietos, y mi hijo, y mi otro hijo, y mi compañero, no... Que hay que tenerla, Rubén, hijo. Uh-huh. Antes de sacar, bueno, tengo tres temas más de debate en torno a la mascarilla para que habléis vosotros, pero sí teníamos previsto y lo hablábamos, ¿no? Fuera de micrófono antes de empezar, pues bueno, el dar ese mensaje, no sé si de bienvenida, ¿no? De alegría de la llegada de Isabel en el día de ayer. La televisión pública andaluza le hizo un seguimiento a la llegada, le dedicó unos minutos. En directo a su llegada, sus vecinos, familiares y bueno, vecinos en general, que bueno, 73 días en la UCI, 84 días ingresadas en total, son auténticas barbaridades de cifras y bueno, yo antes de daros la palabra a vosotros, lo importante es eso, ¿no? Que ya está en casa y la sensación que habrán tenido la hija, el marido, esta misma noche al dormir los cuatro bajo el mismo techo. Pero ahora la rehabilitación, Rubén, que ahora no es solo quedarse en tu casa. Ahora te espera también un camino. Y esta criatura lleva muchísimo pasado en el hospital, igual que muchas personas más también. Pero vamos, yo que conozco un poquito el tema, sé que lo han pasado muy mal, muy mal, muy mal. ¿Sabes? Y la verdad, lo que dijo ayer el marido, que ahora tienen otros vecinos allí en Jerez, es la pura verdad, porque allí están es unos vecinos, claro, es normal, es muy lógico y es lamentable. Que hayan tenido que ocurrir en esa familia, que es una familia muy querida de todo Ubrique. Patricia. Pues yo me he emocionado mucho viendo el reportaje de Andalucía Directo y la verdad es que todo mi apoyo. Y que ahora, ya que está aquí en su casa con su familia, verás como la rehabilitación es mucho menos. Y yo le voy a decir de aquí a la Isa, si me lo permite, claro, Rubén. Que te pongan mejor que nos vayamos a hacia arriba a lo de Antonio Garcés a comernos las tostas con manteca y zurrapa y yo vea el buen horro de tu marido. Venga, Isa, un beso, hija, un grande. Frank, lo de ayer es como que un triunfo más, ¿no? Y yo creo que todo el pueblo lo hace suyo. Claro, no, sobre todo es un triunfo de la vida y de la lucha. Vale, yo conozco bastante a Fernando, al marido, que yo le pregunté por ella ahí. Pero claro, son temas muy delicados que no quieres profundizarlo y no, sobre no, todo. No. Entonces, cuando te enteras de que todo ha acabado en buen puerto, pues te llevas una alegría. Una alegría y te llevas un alivio también. Como satisfacción, aunque no sea, pero son de nuestro. Hombre, por supuesto. Y después, ahí está decirle que queremos la alegría esa que ella tiene y que todo el pueblo la conoce, todo el pueblo conoce la alegría que tiene Isa, pues queremos ya que empiece a repartirla, ¿vale? Claro. Que ahora le queda un trecho de lucha que también es importante, pero que ya la guerra la ha ganado, que es lo definitivo de todo esto. Y que cuando alguien se ponga a hablar de mascarillas sí, mascarillas no, de si esto es un hecho, pues... que pongan su teléfono pa disposición de que lo llamen y le pregunten a ella cómo ha sido la experiencia. Verás tú cómo la gente ya le tiene un poquito más de respeto a todo esto, porque con esto, y lo he dicho muchas veces, esto tú no le echas cuenta hasta que te toca. La verdad que cuando te toca es cuando realmente sabes lo... ¿Cómo? lo duro que es y cuando sientes el miedo y cuando sientes la angustia, ¿vale? Porque yo en los primeros, como he comentado aquí una vez, cuando esto empezó del todo allá por marzo, yo tuve un primo malo en Madrid que era angustioso porque claro, iba malo al centro de salud y el centro de salud le decía que se fuera para su casa malo de coronavirus. Sí. Es angustioso, ahí ya más o menos. Y aún así, la gente que sabemos y que hemos pasado más o menos por eso, bajamos la guardia. Sí, imagínate tú. Por eso, cuando la gente diga, no, esto las vacunas valen, no valen, no esto, la con Isabel Mariposa, hombre, que os va a decir un poquito cómo va todo esto. No, y con el marido y con la hija. Con la hija. Que son realmente, porque Isa la ha sufrido muchísimo en su cuerpo y los otros también la han sufrido en su mente, que también es muy importante. La entereza que ha tenido Fernando, su hija y todos sus familiares. Y me alegro muchísimo, vamos, es que no puede ser de otra manera. Vamos, me alegro mucho y que reparta ya esa alegría que todos conocemos cómo es Isa. Y a Isa ya hay que ir escuchándola y viéndola. Que hay personas también que han tenido el virus, pero ha sido leve. Y tampoco le están echando cuenta algunas personas, claro, de estas. Claro, yo se lo he pasado. Pero lo puedes con otra vez y pegarlo y todo. Sí, que hay que... lleva razón, Paca, que hay que tenerle mucho respeto a todo esto. Sí, la verdad que ha habido muchas más personas también que lo han pasado, pero no con la gravedad eso, lo ha pasado ella. Entonces... yo la verdad, desde aquí, conociéndola, sé que ella tiene cojones para aguantar eso y ovario, salir para adelante. Me da igual. Como tú quieras llamarle, me da igual. Nosotros tenemos ovario, pero tenéis otra cosa. Yo sé que ella sale para adelante, si no al tiempo, ya lo verás como va perfectamente. Claro que sí. Ha tenido un par de bemoles, ¿no? Y seguro que esa fuerza y vitalidad y alegría, pues seguro que también le ha ayudado. En cuanto a la mascarilla, perdonadme por volver un poco atrás. Estamos en que tres habéis dicho que la vais a mantener. Fran tiene ganas ya de quitarla. Sí. Yo si es en espacio al aire libre, hombre, ahora, si yo llego a un sitio donde hay mucha gente y yo veo que la gente está también un poco con sus mascarillas, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, llevarla en el bolsillo hay que llevarla. Ya se verán las situaciones y se verán también los momentos, ¿comprende? Se verán muchas cosas, pero hombre, yo tengo ganas. Tengo ganas de ver con una normalidad, ¿sabes? Pero más que yo conozco. Pero también es lo que hemos hablado en esta mesa. Hay que... tengo ganas, pero hay que seguir manteniéndose el respeto, ¿sabes lo que te...? Es una balanza complicada. Sí. Que no nos vamos a conocer, me conoce. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor trabaja con la mascarilla puesta. Lo normal es que los pobres que se tiran 8 horas, 10 horas trabajando con las mascarillas salgan a la calle y a tomarse una cerveza y se la quiten, o vayan por la calle y se la quiten. Sí, pero que si entra con tantísima gente... No, pero en un bar la tiene que llevar. Está obligado. Está obligado. Te la tienes que poner, ¿no? Está obligado. Eso. O un supermercado, una tienda, el espacio cerrado la tienes que tener. Pero que creo yo que, claro, que si una persona está trabajando con 8 horas con la mascarilla, claro, pues más que por la calle... Si estás en el exterior, tienes que guardar la distancia. La distancia. También, que no nos creamos que nos podemos agrupar ahí. Ya no tenemos mascarilla, nos vamos a unir aquí, nos vamos a dar besos y abrazos. Bueno, nos podemos unir, pero con la mascarilla, Manuel. Mañana saldremos de duda, pero sí parece ser que la Avenida de España, pues vamos a tener que seguir llevándola porque ahí no está garantizada la distancia, ¿no? Eso es lo que yo creo que puede pasar, ¿no? También estamos jugando un poco a ser adivino. Hombre, esperemos que... Porque hoy han dicho que 2 metros o 3, ahí no hay distancia de 2 metros o 3 para cada persona que va. No, pero sí, hombre, el pueblo es consciente y sabemos además que aquí han pasado ya muchos casos, entonces... Manuel, codadito con la mano, Manuel. Esperemos que... ¡Relájate! Esperemos que lo respeten las normas y no nos vamos a poner ya sosegados diciendo, no, es que en Ubrique no. En Ubrique no. Podemos... Ubrique es bueno para todo, Manolo. Hasta hoy en día que Ubrique, cuando se le presenta una cosa de estas, sabe más o menos sobrellevarla. Y sobre todo lo que dice Fran, ¿no? De que hay el problema puede venir en el que va a entrar a algún comercio y, ay, es que ahí, como ya no es obligatoria fuera, tal. Ahí es donde pueden venir los... Exactamente, hay que echarla en el bolsillo y desde aquí recordarle a la gente, pues eso. Que en su bolso, en donde sea. Sí, decía Manuel. O si se encuentra para acá arriba, acaba de sacar 5 o 6 años. O sea, si se encuentra para acá arriba. ¿Sabes por qué? Porque me vengo por las escaleras abajo, como no te acostumbras, pues digo, ándale, ahora subí por ahí. Le digo, esto no me pasa nada. Soy mascarilla hasta que se acabe el rollo. Entonces, quien te vea para acá por la calle, que te pida si no tiene, ¿no? Manuel decía. No, eso es lo mismo que ha dicho Frank. Que si no, Paca Río, cuando se lo encuentre, le pregunta, le dice, mira, escucha, Paca, o sea, tú tienes... O que no es mentira, ¿eh? que es verdad, que trae por lo menos 4 o 5 más. Trae un muestra. Yo lo único que digo, que de todas maneras, si vas a entrar a Mercadona o cualquier comercio de esto, no te van a dejar entrar, pienso yo de que no te dejan entrar de la puerta para adentro. Sino que, vamos, que tenemos que seguir pensando en... salir casa mascarilla. Claro, hay que seguir llevándola. Lo que sí, coincido con Fran, es un respiro. Ahora con las altas temperaturas es un respiro que por lo menos del Mercadona a tu casa, de tu casa al Mercadona, pues te la puedas quitar, ¿no? Esto es lo que yo hablaba, dice, te la vas a poner. Pues yo, mira, yo en estos trayectitos no me la voy a poner. Yo ahí te doy la razón, yo tampoco. Yo es que no me la voy a poner porque si no estoy obligado y ya son... En la oficina la tengo que llevar puesta. Claro, es lo que yo estoy diciendo, claro. Hay mucha gente que es que por obligación tiene que llevarla. Entonces, el pequeño respiro de salir. Yo he venido y al coger la puerta de esta de la pasadilla me la he echado para abajo. Me he dejado la nariz fuera porque es imposible ya con la temperatura que hace. Y no venía nadie y digo, pues para arriba con la mascarilla, con la nariz fuera. Oye, y es verdad que aquí en Ubrique, o al menos yo no tengo mucha constancia que haya pasado, ¿no? Eso de señalar a quien no ha llevado mascarilla, señalar a quien se contagiaba de coronavirus. En otros pueblos sí que han salido alcalde y alcaldesa pidiendo, por favor, que no se criminalizara, ¿no? No se estigmatizara a quien se contagiaba de COVID, ¿no? Y esto puede pasar ahora con la mascarilla, señalar a quien... Mira este que está haciendo el panoli, ¿no? Llevando la mascarilla cuando nos... No, bueno, pero no, cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero que en los interiores hay que llevarlo. Y la mascarilla, sin más remedio. A la gente que más respeto hay que tenerle, a la que, aun sabiendo que no le obligan a llevarla, la lleva. Mira, ole por ello. ¿Por qué? Porque contribuyen a que no se... Mira, yo creo que fue en verano pasado, primavera, un día salí sin mascarilla. Y estuve por lo menos un cuarto de hora más y estaba hablando con la gente, me paraba a hablar con la gente y nadie me dijo no llevar la mascarilla puesta. Y no sé lo que fui a hacer más y digo, uy, la mascarilla, salí corriendo para mi casa. Y estaba con una amiga y le digo, uy, la mascarilla, digo, ¿por qué no me has dicho? Dice, yo qué sé, te he visto sin mascarilla, pero no tiene nadie para decirte, Patri, no te pongas la mascarilla. Le digo, chiquilla, que no, sí. No sabían si eras una negacionista. Yo creo que todos nos hemos visto en una de esas, ¿no? Yo también he visto y digo yo, no le voy a decir, te quedas con la duda de decirle, ¿le digo que se le ha olvidado la mascarilla o es que me va a decir que me la ponga yo, ¿no? Yo lo he dicho ya las pocas veces y tenerme que volver porque salía sin ella. ¿Cómo se mete 4 o 5 de Sí, llevaba 2, pero me cambié de pantalones. Oye, ayer acababa el curso escolar. Ahora que hablábamos tanto de quitarnos las mascarillas, los que no se la han quitado han sido los pequeños, los alumnos de primaria que nos han dado una verdadera lección. Y bueno, ¿qué os ha parecido los 9 meses de curso escolar de profesores, profesoras, personal docente y no docente y alumnos y alumnas del pueblo? Tienen un mérito muy grande, tanto los niños como los maestros, porque tú ves a los zagales y mejor que nosotros, ¿sí? Con las mascarillas, no han saqueado nunca, nada. Salen del colegio, te suben en su coche o de tu manita y no se la quitan, no dicen a quitársela, porque yo a lo mejor me subo en el coche con mi hijo y hago así y me la quito, pero mi nieto... Qué va. Hombre, sobre todo los niños, ¿no? Que tienen menos conciencia que los mayores somos mayores y somos mayores de edad y somos más conscientes, pero hay criaturitas que están en 3 años que todavía no son conscientes de esto y se han portado fenomenalmente bien. Vamos, es que son, vamos, unos valientes, porque aguanta esto. No andan y más los niños jugando. Los niños nos han dado un ejemplo tremendo a los mayores, así de claro, porque yo recuerdo haber visto aquí un vídeo que me mandó, no sé si era un señor que está aquí a mi izquierda, y eso es bonito de verlo, ¿eh? Eso es bonito de verlo. Y los niños cumpliendo a la perfección, ¿eh? Y regañándonos nosotros. Yo en este caso, fíjate tú, hay muchas veces que digo, las de veces que lo avisas aquí, pues yo me acuerdo que al principio no tenía mucha fe cuando decía, vamos a... Y yo llegué a decir, eso puede ser un problema, ¿no? Meter a tantos niños, a tantos maestros en una clase cerrado. Yo no tenía mucha fe en esa... Como hay veces que he dicho, mira, lo dijimos y lo hemos aceptado. Sí, sí, sí. Pues en este caso me equivoqué bastante, porque yo no tenía fe en que todo eso saliera bien. Muchos niños, antes, tú imaginas, ¿te acuerdas cuando empezó, no? Yo decía, esto no es que sea imposible. Tanto, además en auge, en aquel momento vino una ola enorme. Era cuando estaba todo... Claro. Bueno, y ya no tan solo con la mascarilla, ¿eh? Que han estado todo el invierno con las ventanas abiertas, ¿eh? También, ojo. También. Una persona sentada con una ventana abierta durante tanto tiempo... Han comprado unas mantitas las madres para que subieran al día. Pero que vamos, que tienen muchísimo mérito. Claro, claro. Lo que dice Fran, ¿no? Que los lunes es fácil hacer la quiniela. O sea, decir ahora que bien ha salido todo, pero es verdad que hubo muchas dudas y muchísimos padres o madres que no querían llevar a su niño al colegio. Exactamente. Hay que decirlo absolutamente todo, porque ese es el problema de los sabelotodos, que somos todos. Cada vez que se forma una... Van a quitar el estado de alarma. La que se va a liar en España. ¿Dónde está liado en España el que se haya quitado el estado de alarma? ¿Dónde está liado? ¿Dónde? Ningún sitio. Lado. Pues hace... El 9 de mayo lo quitaron, ¿no? Uh-huh. Pues 9 de mayo antes, tres días antes, esto iba a ser la hecatombe. Aquí salió hablando todo el mundo, todos los expertitos que tenemos de cafelitos de mundiales, de todas las televisiones, de todos los lados, diciendo que esto iba a ser horroroso. Y las cosas, seguramente, cuando se toman, seguramente allí habrá gente que entienda de estas cosas. Es que tenemos que tener fe en que las decisiones van tomadas con una base que hace que se tomen en ese sentido. Yo no me imagino a nadie que esté mandando ahí arriba que mande al paredón a maestros y a niños ahí a hierro. Todo influye, Fran, pero también influye nosotros que llevemos a cabo todas las cosas, por supuesto, eso es lo más importante. ¿Por qué ha salido bien lo de los colegios? Por lo que estamos hablando, porque los niños y los padres nos han dado una lección a los mayores, pero una lección con mayúsculas. Porque es cierto, yo tengo dos y a los míos no se les olvidaba la mascarilla. Mira, fíjate tú si no se les olvidaba la mascarilla, que yo en el coche donde llevo a mi chica al colegio tenía en la guantera una bolsa de mascarilla por si se le olvidaba alguna vez. No, ahí está entera. Ahí está entera. Que los niños llevan una bolsita con una de... Sí, pero yo llevaba una porque yo no sabía... Y ahí está entera, ni se la ha olvidado, ni... Perfecto. Uh-huh. Ellos han portado muy bien, la maravilloso. Verdad. Los maestros también. Hombre, los maestros han tenido que aguantar. Los maestros también. Hay que también tener un poquito de recordatorios para ellos. Claro. Porque ellos han sido los más expuestos de todo. Ten en cuenta que los niños, como sabemos, no tenían... Eran asintomáticos generalmente, y los que no eran asintomáticos eran... O sea, un niño podía estar cargado de virus y no pasarle absolutamente nada, afortunadamente, y sin embargo, el maestro... Ya está, yo... Estaría guay que llamaran maestro contando historias de... Porque eso te hartas de reír. Yo que conozco a tres o cuatro maestros que son amigos míos y algunas te hartas de reír, como... de niños bajándose la mascarilla para toser y pegando tocidos por allí por toda la clase y cositas así te cuentan cada dos por tres y la verdad que sí han sido los más expuestos y también el trabajo que han llevado a cabo con los protocolos, ¿no? que han establecido y que luego al final han sido los que han funcionado, los protocolos que hacían en verano, ya por los meses de verano. Sí, los colegios va todo. El conserje también es, porque es de la limpieza, es que desinfecta. Yo admiro la limpiadora. A todas esas personas las admiro porque han llevado un trabajo inmenso, desde los limpiadoras de los servicios, se pusieron refuerzos también para esto. Todo, también mandaron, exactamente, también mandaron unos refuerzos, le hicieron unos cursos, unas cosas, que ellos no lo tenían antes, ahora ya sí lo tienen porque lo han hecho, ¿entiendes? O sea, que es que son muchas cosas las que... Mandaron unos refuerzos de limpieza que sabemos que parte de este virus pues es muy importante. Que la higiene. Que la higiene, ¿sabes? Vamos, entonces, que ellos se podían ver negados y ver hecho las clases online como lo han estado haciendo médicos, han colaborado un montón todos. Y la verdad es que los niños, los maestros, hay que tener, por eso digo todos. Que hay que tener una mención también para los maestros y maestras, y ya está, y gracias a Dios, pues nada, aquí se han cerrado un par de clases, a lo mejor en todo el curso, pero poquitas cosas, ¿vale? Al principio y parecía, más que nada adolescentes. Al principio parecía la hecatombe, una aula confinada, tantos positivos, dos positivos en una aula de tal centro, y al final, bueno, pues no ha sido para tanto, ¿no? Afortunadamente. Yo no tenía de momento le hago darle gracias a Dios. En la de mi nieto hubo era el padre el que había estado malo. Por a todos los niños le hicieron la prueba y no la tuvo ninguno. El niño se estuvieron. Afortunadamente, Nuri, que nos podemos dar por satisfecho porque todo el mundo se ha comportado maravilloso, desde, ya lo he dicho, desde empezando desde los barrenderos del colegio y terminando por el concejo, por todos los maestros, todos, bendito sea como se han portado. Que es verdad, hijo. Yo, por cerrar este asunto, ayer leía una reflexión, pero como un cuento, ¿no? Un cuentecito que hacía Juan Luvenegas, el uriqueño Juan Luvenegas, que es director del CEIBA Albarracín en el Bosque, un texto que titulaba Héroes menudos y bajitos. Está en Facebook, si os interesa buscarlo, porque la verdad que merece la pena, ¿no? Iba un poco al hilo de todo lo que estamos contando. Se acaba el final de curso y arranca el verano, ¿ahora qué? Para la piscina, que nos bañamos con la mascarilla. No, en la piscina no hace falta. Ya lo sé, pero cuando salga para comerme el bocadillo. Nada, estaba al aire libre. Estaba al aire libre. Ajá. Ahí no tiene nada más que guardar la distancia. Ya está, ¿no? Ya está. Pues ahora piscina, playa y descansa. No tienes que hacer otra cosa. Manuel, estoy cerca de ti, ¿eh? Tienes el parapeto. Te has puesto por medio que te... Ya mismo te estoy cantando. El más grande. Ya mismo te estoy cantando. ¿Dónde está la pared? Ya mismo haremos el cafelito sin mampara y sin mascarilla. Yo lo que quiero es que no... El sábado yo quiero hacerlo con gañote y borrar. O sea, la semana que viene es mi cumpleaños. Si queréis que traiga algo, avisáis. Bueno, ya estamos avisando, date por avisada. Para traer algo, para tomarnos un cafelito, ¿no? Por el último, ¿no? Venga. Hombre, yo pedí hacer el cafelito porque me contaron algunas cosas, pero al final estoy viendo que... Fíjate tú, ¿no, hijo? Está yo mal que te ha la peor época. Pero tienes que preguntar a la que manda. Sí, a la que pregunta cuando nos vayamos. Pero que Rubén, que tú vas a mi casa y te pongo yo por ahí. Me hizo falsas promesas. Aquí te de gañote hay mampara, plástico en los micrófonos y mascarillas. Rubén, a la azotea no vayas a subir, ¿eh? No. Todavía la tiene llena de aceite. Patricia, decías que ahora verano, ¿qué hacemos con los niños? Bueno, se ha abierto la piscina. Está la piscina municipal, ¿no? Y los cursos de natación. Los cursos de natación. También creo que Caminae ha hecho algo, ¿no? También sí, cuento va a haber esta semana también. Yo me imagino que los niños los llevan bien en cualquier lado. Yo tengo los pobres míos, lo único que necesitan es descansar ya de estar en su casa sin mascarilla, divirtiéndose. Yo creo que como el verano pasado. El verano pasado, ¿cómo fue? No, el verano pasado, mi hijo por lo menos no dejaba ir a mi niña. No, pero bueno, que estuvo bien. Que estuvo este año lo va a ver a lo mejor. Dentro de lo que cabe estuvo bien, también para las criaturas. Sí, lo pasamos bien. Nos fuimos a un campito, nos quedamos allí. Yo creo que bien. Los niños se acostumbran. Hay oferta, hay un campamento también en Ocuri, también para jóvenes. O sea, hay ofertita, sí. ¿No? Sí, esas cosas. Eso está muy bien, ¿eh? Animo a todos los niños a lo de Ocuri, que a mí me hubiera gustado de haberlo tenido cuando yo fui niña. Y sin embargo, también pasábamos nosotros los veranos sin esa iniciativa. ¿En Tabina? ¿En el Charcor Bomba? ¿Me bañaba yo? Ya dice que está abierto el Charcor Bomba. Bueno, pues eso es lo que se abre, ¿no? Lo que se avecina es la temporada estival. A ver, pues, cómo transcurre con la oferta que hay. Lo que se avecina más pronto que todo eso es el fin de semana de la subida Urique, 25ª edición. No sé, y antes de entrar a debatir, aunque no sé las ganas que tenéis de debatir sobre el euro que hay que pagar, ¿no? Para poder asistir como público, si estáis conmigo en que es una buena oportunidad para el pueblo de Urique para demostrar que sí, que somos capaces de poder acoger esta prueba también en pandemia. ¿Pero por qué hay que pagar un euro? Eso no lo... Que no es por el euro, ¿eh? Sanidad le exigía a la organización, a la escudería Ubrique, que para poder celebrar esta prueba necesitaba acotar lo que es el circuito, el trazado, para 2.000 personas. Entonces lo que ha hecho ha sido establecer 6 puntos, Curva de las Pitas, Gasolinera, Cruz Roja, y para donde caben tantas personas. En función del espacio, pues caben más o menos. ¿Qué pasa? Que para acceder a esa zona hay que inscribirse. La inscripción cuesta 1 euro. Te dan una pulsera y tú tienes acceso a... Como cuando vas a los hoteles. Al resto. Pero si tú ves la pulserita y vas a todos los bares. Aquí va a haber un kiosco en cada zona y ahí te puedes hinchar de ron con la pulsera. No, yo no bebo ron, yo tinto de verano. El caso es que, claro, que hay quien dice que no le pueden cobrar 1 euro por ir al campo y, bueno, al final son gastos que derivado de todo esto, un dinero que se va a utilizar para sufragar esos gastos y el restante pues se va a destinar a alguna obra social o benéfica. De todas formas, desde la escudería Ubrique dicen que, bueno, que sus cuentas son públicas, o sea, que dinero no se queda. 1 euro no es nada, y si es para eso, para control, está muy bien. Yo lo veo bien. Yo es que no voy ya desde que encima yo no voy. Yo iba cuando era joven, me llevaba la comida y todo. Estaba allí todo el día, pero ya no voy. Manuel. Yo la verdad que lo veo perfecto. Pero, siempre y cuando se haga un control como Dios manda. Exacto. No vaya a ser que se nos metan por la parte de la carretera del bosque por ahí y nos coloquen la sierra llena de gente que no son de Ubrique, que vienen a ver la carrera, que bendito sea, que vengan todos los que quieran, pero que más o menos se haga en condiciones. Y yo creo que ellos precisamente se lo han currado, se lo llevan currando hace ya mucho tiempo para que esto salga bien. Y por culpa de 4 energúmenos, llamémosle, pues no vaya a salir bien. Yo creo que se lo han currado, como dice Manolo, que han estado trabajando mucho. 1 euro tampoco es nada. Lo que yo no sé, si en los campos privados se puede meter la gente. Claro, claro que puede. Entonces, claro, a lo mejor puede, o como dice Manolo, o que cojan de Benoca para abajo, entren de Benoca para abajo, se puedan meter por la sierra. No, pero mira, esto la gente puede hacer lo que quiera. Yo me he apuntado, yo he pagado el euro y no sabía que había tanta polémica. Que no sé cómo va. No sabía que había tanta polémica. Sí. Yo no he pagado el euro, lo pagaré ahora cuando vaya por la pulsera. Pero yo si estoy en un sitio donde lo he pagado y veo a alguien sin pulsera, llamo a alguien de la organización y le digo, mira, este no tiene pulsera. Y ya está. Sí, no, lo que y yo así, digo... Claro, exactamente. Si tú has pagado por algo que se entiende... por lo que he entendido, el euro que paga es... Es para sufragar los gastos que derivados, ¿no? De todo ese esfuerzo extra que han tenido que hacer por tema COVID y lo sobrante para destinarlo a... Lo que yo pregunto, un segundo, Patricia, lo que sí, la escudería Ubrique no te prohíbe irte al campo. La escudería Ubrique te dice que si estás en el campo, estás bajo tu responsabilidad, porque estás en un trazado donde se disputa una prueba deportiva y donde la Guardia Civil pues puede actuar. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero que la escudería Ubrique lo que te dice es eso, no te prohíbe estar en el campo, pero sí te dice que si estás en el campo, estás fuera de las zonas acotadas para tal efecto como público, estás bajo tu responsabilidad. El euro, pues también lo veo yo y lo decía el lunes, ¿no? Como una manera de hacer que yo, que no tengo previsto ir a la subida, pueda inscribirme y, como yo, 50 personas más, el sábado no vamos a la subida y esos 50 plazas se quedan sin ocupar, ¿no? Encima todavía son pocas, que es en torno a un 10% de lo que habitualmente suele haber, y luego también la gente de fuera que viene, pues bueno, si se asegura que pagando ese euro, no creo yo que le importe, ¿no? Viene de fuera por 2 euros que una bolsa de hielo, por 2 euros no creo que se vaya a echar para atrás para venir de otro sitio, ¿no? Por el euro no creo que... Por el euro no, sino porque se metan por la... No, pero vamos, yo voy a una zona acotada. Yo lo voy a decir así de claro. A lo mejor si veo a uno, pues no sé, pero como yo veo allí 6 o 7 sin pulsera, llamo a uno de la organización y le digo, vamos a ver, yo aquí para... ¿Por qué? Porque al fin y al cabo entiendo que cada zona acotada la habrán hecho para un número de pulsera, para que estemos allí controlado. Entonces, si entra gente sin una pulsera, que ellos se está descontrolando. ¿Me entiendes? Entonces ya está. Se lo diré, mira, que yo he pagado y ahí veo a gente sin pulsera y ya está. Que lo que yo iba a preguntar, que pues, ignorante, ¿no? Que no lo sé. es que si, por ejemplo, yo qué sé, se ponen alguien en una zona que no sea de esto, pero en pleno campo, ¿pueden echarla? Pues yo qué sé. Yo creo, si el campo yo creo que no. Es público. No, no. Yo creo que no. Si sí, no el campo es público. Es que esa es, pero la, si, esa es la duda. Y que... otra duda que tengo. Sí. Si las personas que están en las zonas que están habilitadas llevan también como un seguro si pasa algo, ¿no? Con la muñeca. Con... Entiendo que sí, porque que sí, ya, ¿no? Estás en una en zona, una zona que, claro, te han puesto, ¿no? Que te han habilitado. Mientras para que la persona que esté no tiene nada. Que tenga un accidente. No, no era lo que era, no. Ay, sí, dime, Fran. Eso que, hombre, que yo un euro, yo qué sé. Es que un euro no es nada. Hombre, un euro no es nada. ¿Eso te lo ha dado eso de propina cuando voy a la peluquería? A la alcancía. Dice un oyente que qué pasa que a quien pillen sin control. En teoría, y digo en teoría, el que esté en la zona acotada tiene que tener la pulsera, no lo van a dejar entrar sin pulsera. Y fuera de las zonas acotadas, pues es lo que decía la escudería Ubrique, que están bajo su responsabilidad, que pueda actuar la Guardia Civil. Es que ya también, si nos ponemos a buscarle las tres pies al gato, ¿hay Guardia Civil suficiente? ¿Hay agente suficiente para controlar todo el campo? No, evidentemente. Pobre, no. Para controlar todo el campo, no. Rubén, pero tu amigo te mete en la cárcel. Pero ese día vienen muchas autoridades, sean guardias civiles, sean policías, lo que sea. Y la verdad, yo estoy casi por asegurarte que este año van a venir más, porque debido a lo del problema que tenemos. Pero que cada uno allá con su conciencia, porque si tú has pagado tu euro, tú vas a tu sitio donde te toca, tú estás guardándolo bien, como dice Frank, y ahora llega alguno que se mete por medio y no lo lleva, pues yo digo como Frank. Hombre, yo se lo digo a toda la gente. Se hombre, lo digo si a todo una mundo zona agotada y ven a 7 o 8 personas sin pulsera. Perdona, ustedes que no tenéis pulsera porque la tenéis en el bolsillo, la tenéis en cualquier, claro, lado. No, nosotros no tenemos pulsera. Está, pues entonces, sobre todo porque al fin y al cabo, claro, entiendo yo que esas zonas acotadas están hechas para un número. Y para un grupo, claro, de personas. Podría ser un indicador de que hay más gente de la que realmente puede haber. Y si es en una finca que está que no tiene nada que ver, porque es una finca privada y ellos se quieren meter allí, allá ellos con la responsabilidad, que si la Guardia Civil viene o la policía o quien sea y le dicen, oiga, ¿usted cómo está aquí? Pues bueno, que se aguanten. Claro. ¿Vale? Yo, como dice aquel, ni a favor ni en contra, pero sí entiendo que las pruebas y todos los eventos y actividades no van a ser, al menos ahora, en la actualidad más inmediata, como la recordábamos antes de la pandemia. Nada va a ser igual. Y si 2 euros por 2 días es el precio a pagar por una prueba como la subida Ubrique, barato me parece. Dice un oyente que ¿qué os parece la subida al cuero, subida a Ubrique, la polémica que la gente pasa de los sitios de la organización y se van a poner en sitios a su bola, dice, y que si afectará esto a la subida de los contagios? Hombre, si la gente se va a poner a su bola y se pone en unas condiciones decentes y guarda la distancia y su mascarilla, lo que quiero decir, no debe de subir los contagios. Claro. ¿Sabes lo que es? Yo qué sé, es un tema muy delicado porque no dices tienes que entrar en un pabellón deportivo, tienes que entrar en un... Es un tema delicado. Es que al campo y además nos hacen falta muchos datos a nosotros para poder opinar de esto de una forma más... Consistente, ¿no? Más consistente, es decir, vamos a ver, hay... La gente se va a ir al campo, y ahora, ¿el campo de quién es? ¿De la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Ubrique? Pues esos terrenos son del Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, ¿ahí puede actuar la Guardia Civil? Sí puede, ¿no? Pues, son muy difícil. Cosas que a nosotros, bueno, a mí por lo menos se me escapan y no sabría que... Ahora, ¿qué me parece que la gente se vaya a su bola a ciertos sitios? Mientras que se vaya en las condiciones en las que vele por su seguridad y por las que tenga la vera, pues sí, obviamente no tiene por qué ser malo. Y se van sus mascarillas, sus cositas, para vivir. Exactamente, y respete las normas de la pandemia, pues no tiene por qué ser malo. Ahora, en el momento que dejes de respetarla, y por supuesto cuando te venga, pues deje el lugar como te lo encontraste, sin basura y sin nada, pues que eso es lo difícil. Pues no pasa nada. Vamos a confiar también en la gente. Sí, hombre, yo, usted sabe que yo siempre tengo una esperanza enorme en la humanidad. Sí, tiene esperanza. Hasta en mí, yo ¿verdad? Lo que digo, que es que como al campo no se le puede poner vallas. Es imposible. Porque la gente, por lo menos que coja precaución, si se quieren ir, y pueden irse, que es que no sé cómo va a estar organizado. Lo mismo hay gente en cierta zona quitando la gente de para que se ponga, pero que mientras que tengan precaución. A ti al campo se le ponen barra, mi finca la tengo yo, vaya. Pero al campo este no, a este campo no, ahí dicho que no se le pueden poner valla, a este campo. No lo tengo yo bien basado, ¿eh? No, yo la verdad, yo pienso, como ha estado diciendo Fran, que yo creo que se puede ir a los sitios yendo con moderación, yendo en condiciones, respetando a los demás y que los demás también te respeten a ti, claro está. ¿Sabes? Entonces, luego entonces yo no creo que haya ninguna pega. Ahora, los sitios que están, llamémosle acotados para la escudería, la escudería, pues señores, eso hay que respetarlo. Y si te toca en las cumbres, te tocan las cumbres, no te vayas a quedar aquí en el cementerio, porque no, porque te tocan las cumbres. Yo no sé si darán pulseritas de color y cada color será para una zona. No lo sé cómo lo harán. Sí, algo de eso para mí que estuvo hablando el presidente el otro día. A mí también me cuesta, perdona Fran, me cuesta pensar que alguien que vaya al campo, ¿no?, a ver la prueba, se siente y esté respetando todas las medidas de seguridad, me cuesta entender que la Guardia Civil o cualquier otro cuerpo le pueda decir algo. Pues lleva ahí es donde lleva más razón que un santo. La Guardia Civil, ¿dónde se va a meter? Donde vea que no está bien la cosa. Si es que si las cosas se llevan de una manera razonable, aquí no tiene que... como dice el oyente, y si puede aumentar el número de contagios o no de esto, dependiendo de lo que veamos en la prueba y lo que veamos 15 días después, porque 15 días después va a cantar... Es cuando se va a ver. Va a cantar si la gente ha actuado bien o ha actuado mal. Yo me voy a ir a mi bola y me voy a meter... Tú verás, eso es como si quieres coger y hacer una fiesta privada y meter a 15. Es ilegal y te puedes contagiar. Que no es que sea ilegal porque quieran prohibírtelo, sino te lo prohíben porque con tanta gente lo más seguro es que coja el coronavirus. Que el que te lo prohíbe no es que te quiera amargar la vida. No. Lo que quiere es que no coja el coronavirus. Entonces, como siempre nos falta ese sentido común, pues no tienen que poner estas normas tan estrictas para que seamos una civilización más o menos... ¿Me entiende? Mañana, el viernes pasan por la avenida los coches. Lo pregunto a un oyente, lo tengo aquí en un mensaje. Lo pregunto a un oyente si habrá presentación de los pilotos de la avenida. No, al final lo ha cancelado. Lo han anunciado ya. No va a haber la presentación. Digo, era para decirle a la gente que se mantuviera. Nosotros años hemos estado muy. Es que si quieres evitar aglomeraciones, eso no es conveniente. Además, una precisamente lo han quitado por eso, precisamente. Para que no haya aglomeración de personal en la avenida. Que íbamos a verlo antes. Que íbamos todos prácticamente a verla. Claro, una presentación que cada año iba más, que gustaba y que, claro, eso sí que eso, llama a la aglomeración. Todo eso íbamos. Claro, no va a haber. Yo por eso no voy a celebrar mi cumpleaños, nomás que para mis 7 hermanos. y yo oso. Ni los maridos, ni sobrinos, ni nada. Mejor los hermanos nada más. Mejor que lo vaya a pasar. Que pues contestado al oyente que preguntaba si había presentación, no hay presentación en la avenida, pese a que en un principio sí parecía que estaba puesto en el orden el orden del día, a expensas de que se aprobara o que se permitiera, no se puede permitir. Y luego otro oyente pregunta que si se puede suspender la prueba, ya a esta altura ya creo que no, pero bueno, no creo que se suspenda, y dice si se comprueba que se supera el aforo. Espero que los ubriqueños, dice, no lleguemos a este extremo, el pueblo no lo merece. Por eso decía yo al principio que si Ubrique está una buena oportunidad de demostrar que sí que puede. ¿Cómo solidario con esas cositas? Sí. Que además, yo creo que no debíamos de aglomerarlo para que no lo suspendan, ¿no? Tienes que tener en cuenta una cosa, que el aforo solo lo puede superar en los sitios habilitados. Por eso, 2.000 personas. 2.000 personas, y si son 6 zonas acotadas, pues a tanto en cada zona, y ahí es donde no se puede superar el aforo. Por eso, si nosotros en una zona acotada vemos que hay gente que no tiene la pulsera, es obviamente que gente que ha entrado ahí que no debería de estar ahí. Exactamente. Y esos son los que pueden hacer que la prueba no vaya bien, porque ten en cuenta que es al aire libre y... Si no quiero aventurarme, no hay que llevar mascarilla, siempre que se mantenga la distancia. ¿vale? Pero sería lo mejor llevarla, Fran. Sí, sí, no, no. Sí, es un buen consejo, es un buen consejo el cada Paca. Mi sobrino, que tú lo sabes. Sí, sí, sí, sí. No, no, es mi sobrino. Paca, yo... Paca acaba de dar un buen consejo. Claro, es muy bueno llevarla. Que se lleve. Claro, me imagino que habrá que llevarla porque si tienes que estar a metro y medio o dos metros de la persona que tienes al lado, en la curva de las pitas, si meten a 50 personas, vamos a ver, ahí habrá alguno que no desaparezca. Bueno, de todos modos, allí hay bastante guardia civil y te dirán, mira. Sí. En cualquier caso, te canta, no te dirán lo que dice la norma y te dirán, pues mira, póngase usted la mascarilla porque es cierto que no está permitido, pero no se está cumpliendo la lista. Yo le digo a ustedes que Urique va a dar un ejemplo de lo Dios que es quiera, Urique Dios quiera. Ese día. Tanto hay, que como el hay que portarse bien y que nos portemos bien cuando nos dan las notas de dentro de 15 días y que dentro de 15 días veamos que nos hemos portado bien, ¿vale? No, y que no vayamos más de los que podemos ir. Eso. Para que se pueda hacer la carrera y sigamos como vamos. El año que viene pues ya iremos todo el mundo. Que ya llegará el día. Iban ya 60 o 70 apuntados, por lo menos. 70, me da a mí. Corredores. Piloto 61. Ahí finalmente. ¿No? 61 solo. Iban ya un... Los pilotos, y de eso se trata, ¿no? Que disfrutemos del espectáculo. Imagino, Frank, que cuando vayáis a recoger la pulsera os dirán el tema de la mascarilla, ¿no? Al menos lo podéis preguntar. Ah, mira, pues claro, a lo mejor allí te dicen un protocolo. En la zona acotada necesitáis de mascarilla. Claro, claro, exactamente. Por eso digo que no quería aventurarme, porque no sé realmente cómo va a ser la situación. Yo no sabía ni que... Yo sabía que era la carrera, pero del euro y todo ese venido, ¿no? Claro, es que es lo que yo pienso, ¿no? Si en espacios abiertos tienes que estar manteniendo distancia de seguridad, si meten, yo no sé cuánto pueden meter en cada bloque, pero... Date cuenta que hay, es que según estuvo hablando el otro día, me parece que eran 4 o 5 separaciones para las personas que tienen la pulsera, ¿no? No, es que claro, en función de, o sea, son 6 zonas, son 2000 aficionados, pero no son matemáticas, no son matemáticas. 2000 entre 6, habrá zonas que son más extensas, claro, no es lo mismo la curva de las pitas que por ejemplo donde está la curva o el pluviómetro, la gasolinera. No, claro, es que Manolo acaba de decir esto, hay que y Paca también lo ha dicho, esto hay que adaptarse a una situación que no es la normal. Estamos viviendo una época que y tú lo has dicho también, que nada va a ser igual que antes. Ni esta carrera, ni a la playa, ni nada. Yo el año pasado por feria me acuerdo que estuve en Isla Mágica con los niños dos días antes, o por la misma feria era, no me acuerdo. Y claro, te iba a montar un cacharrito y llegaba un operario, te lo limpiaba entero y pues todo era más lento, todo era diferente. En Isla Mágica. Y siguen limpiando los cacharritos, los asientos. Lo único que sí... Que las colas, estamos todo el mundo, no se guardan... Sí, las colas se relaja la gente. Porque se relaja la gente. Había también excursiones de niños de colegio, y como es normal, no. Pero todo el mundo con su mascarilla, tanto adultos como niños, y la verdad que... Las colas se relaja la gente, pero a mí por el altavoz llamaron la atención dos o tres veces en Isla Mágica el año pasado. Claro, y tú te vas a montar un cacharro y va un operario antes de tu montarte, le da su flifli, limpia el asiento... Nada va a ser igual, nada va a ser igual que antes. Hasta que todo esto la peluquería, igual yo voy yo, quien vaya, te sientas en el lavacabeza, te levantas, le meten un flete con lejía, vas al otro asiento, otro flete, te vas para el otro. Digo, aquí no se va a poner. Menos en los cajeros. Mira, me has quitado la boca. Exactamente. Me has quitado la boca, digo, menos en el banco. Se nos va a poner culo. Que no me está tan lejía. Es verdad, ya, no pagan nada. Es que yo sigo diciendo lo que en el banco no hay nada. Pues mi hija se va toallitas de esa de bebé y antes de eso le da con la toallita. Cesa el líquido y le echa el cajero y luego marca. No, yo ni voy al cajero siquiera porque eso no. Yo lo hago por teléfono, pero de todas maneras yo llevaba solo los pastorillos de los oídos. Yo si a mí el cajero me va a dar 50 euros, yo me arriesgo a coger cosas. Pero no te lo va a dar. Ya coño, 50 euros te lo doy yo. Me tienes que coger con el ayuda. Ahora vacunado, ahora con las dos vacunas, que claramente. Hugo, claramente lo pasé. Sí, Franco, la palabra. Parecía que me había pasado un tren por encima. Con la segunda, Franco. Sí, con la segunda. La mía era de Moderna. Y yo me la pusieron el jueves. ¿Una nada más? Las dos. Me la pusieron el jueves estuve bien. Ya por la noche ya empezó el cuerpo un poquito a dolerme la cabeza. Por la noche un dolorcillo ahí de cabeza y por la mañana, vamos, digo, no voy a ir a trabajar. Y ya me llamaron dos o tres y me tuve que ir a trabajar malo. Pero no tenía ganas de ir a trabajar. O sea, que para que yo no tenga ganas de ir a trabajar, me tenía que haber dado. Muy malo, muy cansado. Sí, la verdad es que me dejó muy cansado. Y pero ya, sí le digo a la gente que tiene un, que es como un chasquido. Estás malo y el momento, y cuando te pones bueno es como si no te hubiera pasado nada, por lo menos a mí. Y me han contado otras personas que lo mismo, dice, estás malo y ya te tomas los paracetamol. Es que yo también se me olvidó tomarme el paracetamol. Porque claro, no estaba bien el jueves y digo, pero yo tampoco me lo tomé, pero vamos. Yo os contaré, el miércoles tuya, que viene, 29. Fases, ¿no? El miércoles es 30. Ah, pues a mí me ponen la segunda dosis el 29, el martes. Pues esperemos que pueda venir. Pues espero poder venir y contaros que no estoy viendo la tarta que voy a traer. Más que nada porque me acaba de traer tarta. Una tarta de paracetamol. ¿De paracetamol? Dice, uno ya te pregunta que qué legislación recoge que te puedan multar por ir al campo. Dice el oyente que cree que no existe normativa al respecto. Dile, no. Este oyente está equivocado. La cosa es, Fran, o al menos lo que yo tengo entendido un poco, cuando y lo comentaba el lunes, ¿no? Por ejemplo, el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia es circuito urbano, pero claro, a ti te como es un Gran Premio, se transforma eso en una especie de circuito cerrado, digamos, y deja de ser, no sé si eso será lo mismo que se aplicará este caso. A este muchacho yo voy a hablar desde la ignorancia, ¿eh? A este muchacho no lo pueden multar por ir al campo. Yo creo que no lo pueden multar por ir al campo. Ahora, te pueden multar si te untas 8, no te pones mascarilla, y en este caso lo que incumple es el BOJA, que te dice en qué condiciones tienes que estar en grupo. Ahí es donde yo creo que sí lo pueden multar. Ahora, por ir al campo, yo creo que nadie te puede multar. No. Hay zonas que están habilitadas. Si tú estás en una zona que no está habilitada y estás, como hemos dicho al principio del cafelito, en las condiciones en las que tienes que estar, pues aquí para ir después gloria. Claro. Soy futbolero, los cuatro. ¿Se ha marcado España? No, lo digo porque en Eslovaquia y España están saltando al terreno. Dime, Paco. Que yo llamo todos los días para el concurso de la radio. Pues ahora le tiramos de 12 veces llamado y hace 11, que es el 11 en Alfra. ¿Y cuál es el concurso para acá? Que nos regalan. Yo pues llamo una camiseta y 20 euros de descuento. Ahí va, y hay que decir un resultado, una porrita. Sí, claro, ¿tu porrita para esta tarde, Paca? Yo que gane España. ¿Cuánto? Pues que gane 2-1. 2-1, Fran. Yo 1-0. 1-0. 3-0. 3-0. Yo 0-0 va a quedar. 0-0, bueno. Bueno, si ganas 0-0, ganamos, ponen en la final. ¿Por qué no? Es que me han quitado todos los resultados, ¿no? Yo iba a poner 1-0, pero como me la quitan más, yo no digo 0-0. Seguro, pero si Como quede 1-0, estoy llamando a Mari Carmen para descuento ese. Ya. Bueno, aquí tienes la oportunidad, no tienes ni que llamar, Paca, conveniente aquí a saber el buen rato de. Bueno, ves tú, sí. ¿Cómo se te ocurre llamar, Paca, si tú tienes inmunidad diplomática estando aquí en el café? Si no puedes decir que eres Paco Río, si no dicen que es tongo. Yo no le digo a Juan Carlos, no me conoces. Padre, le dice a Fran cuál es la llamada que tiene que coger por la mañana. Cuando te voy a dar mi teléfono, está grabado. Mi número. A ver cuando aparezca en la pantallita. Oye, que como decimos, que es Eslovaquia y España, que saltan al terreno de juego, y nosotros pues vamos a ir despidiendo este tiempo de tertulia de café. No, la Patricia tenemos. Tú lo dijiste que íbamos a hacer un programa de sexo. Sí. A ver si no lo puede hacer la directora. Claro, para que lo organice. Pues dicen que donde manda patrón no manda dinero. Ahí está la que queremos. Vamos a hablar de sexo a diferentes edades. Ahí está una casada y otra soltera. Patricia, ¿te dejó entrever que se puede enamorar de una mujer? A lo mejor tú sabes más que yo de sexo. Quería hablar de Manuel, que me pediste la palabra. No, quería hablar del libro que ha publicado José Luis Pérez Rosa sobre el tema del deporte en Ubrique desde el 1991 al 2011, que yo creo que se lo ha currado muy bien, porque yo me parece que no se ha dejado a ninguna entidad fuera. Y eso es buena señal. Eso el libro es gordo, ¿eh? No, el libro es como el de don Antonio. Tiene que darle, la verdad, desde aquí felicitarle porque ha hecho un buen trabajo. Que no bueno, te Luis, te felicitamos, hijo. Pacheco, que tiene una memoria. Que dice no, yo ni me acordaba de la mitad de las cosas que ponía mía. Así. Y sirve como anecdotario ahora también para acordarte de todo lo que iba pasando. Pregunto a un oyente de información sobre cierre de carretera el sábado y el domingo. Sí. El sábado lo cierran a las 11 de la mañana y el domingo a las 7 y media. Lo normal, esto va todo supeditado a los incidentes seguro y los problemas. Lo normal que el sábado la cortan a las 11 de la mañana, eso seguro, y que la abran en torno a las 6 y media. 7, 6 y cuarto si va muy rápido, más o menos, lo normal. Y el domingo la cierran a las 7 y media y lo normal que entre las 2 y media, 3 pueda estar ya restablecido el tráfico, ¿vale? Con eso nos vamos a quedar. Vamos, nos queda un minutito escaso para llegar a las 6 de la tarde. Patricia, Manolo, Paca y Fran. Yo le iba a decir, a mí se me ha hecho tengo que venir. Pero ustedes saben por qué no, porque estamos deseando ya de ir a ver la selección. Eso, y que gane España, aunque yo les he puesto un 0-0, que gane la semana que viene vemos la porrita como queda. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ponernos por estar... algo, aunque te ha dado el brillo. Un disco ese tuyo, Paca. Gracias a vosotros también por estar ahí un día más. Nos quedamos con Tiempo de Deporte con nuestro compañero Jesús Domínguez. Hasta mañana.